para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las novedades en el reparto de Matrix 4. Hugo Weaving, el actor que interpretó al agente Smith, reconoció que tuvo acercamientos con la producción. Sin embargo, su agenda en definitiva impedirá que vuelva a la franquicia. Por otro lado, podría incorporarse Merovingio, encarnado por Lambert Wilson, quien está en negociaciones con Warner para retomar su papel, que podría desembocar también en el regreso de Mónica Bellucci. La cinta se estrenará el 21 de mayo de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.